En este programa hay cuestiones de todo tipo que tenemos la obligación de resolver. Cuestiones de género que nos trae Luciana Pecker. Todo para el género humano y humana también. Sí, señoras y señores, sí, ahí está. Ahí llega, bajando de para la avalancha. Ya cruzó para la avalancha, viene colgada de la bandera que dice aguante la 12. Llega Luciana Pecker con todos los muchachos que la levantan en anda, la hinchada de Boca, la barra brava. Wow, bueno, vamos a hablar de cuestiones muy serias, ¿eh? Las cuestiones de género que nos convocan. Sí, hoy estamos relajados. Nos podemos relajar. Bien. Vamos, vení, relajate, abrite una birra, no seas careta. Bueno, vamos a seguir hablando de publicidades. En este caso, a la columna tenemos un nuevo integrante de la delantera de esta columna de género, que es Carlos Barragán. Muchas gracias. Pueden aplaudir, diría Mirta Legrand. Pueden aplaudir. Sí, señor, me he recibido de género. Sí. Está zarpado en género. Primero empezó Solaza. Pionero, es pionero. Pionero total. Hoy Gerardo, le prometo que para el jueves voy a hacer su tema. Gerardo también aportó. Sí, por supuesto. Me parecía. Voy a ir con todo. Ya el Perín llegué y me dijo, hay algo para vos. Yo los veo casi disputándose la... Sí, a ver quién es más de género. ¡Genio! Yo descubrí una cosa que está mal. Le dije el otro día, lo llamé a Peque y le dije, Peque, hay una cosa en la tele que está mal. Bueno, la podemos escuchar, eso que está mal, y después la descuartizamos entre todos. Dale. A ver. Las mujeres cambiamos. Hoy podemos elegir dónde queremos estar. Y eso nos hizo más fuertes. Porque ya no nos duele que se pregunten, ¿cómo llegó ahí? O que digan que lloramos por cualquier cosa. No nos duele que piensen que nuestro lugar es la cocina. No nos duele. Y Huevanol entiende lo que le duele a la mujer de hoy. Por eso desarrolló el nuevo Huevanol Max. Su efectiva fórmula combina un analgésico con un agente potenciador para lograr un mayor alivio del dolor. Nuevo Huevanol Max, cosa de mujeres. Auspicia este programa. Qué jugado. Qué jugado, ¿no? Bueno, la agencia de publicidad, qué jugado, qué texto de porquería. Pero además es como esta etapa más sutil en donde parece que están defendiendo a las mujeres, porque todo el tiempo ya escuchamos lo que dicen, pero además en la publicidad justamente es, nos pueden contratar en un trabajo porque no lloramos. Vos, Barra, trabajaste en una radio, eso es un paradigma donde no podíamos entrar las mujeres que lloramos en los baños. Hay una frase muy famosa de Mario Pergolini que no contrataba mujeres y que no quería laburar con mujeres. Mario. ¿Eh? Mario. No la radio había un montón de mujeres. Acá. Es más, yo era mujer en esa época. O llorabas en el baño. No, bueno, todos nos divertíamos escuchándolo, pero... Por eso, esa frase fue icónica, claro, digamos, de un momento en donde realmente las mujeres no pueden entrar, o donde esa idea es muy fuerte. Incluso hay un publicista que se llama Alberto Pierpaoli que dice, o sea, la diferencia no es que las mujeres no tengan que llorar para poder entrar a un trabajo, sino que los hombres tengan que bancarse otra forma de vínculo en donde a veces las cosas te importan y llorás, digamos, donde no hay que decir, bueno, nunca una lágrima para poder laburar a la par de los varones, sino que son códigos distintos en donde, por supuesto, también hay mujeres que lloran más, hay mujeres que lloran menos, pero puede ser también parte del vínculo, así como los hombres pueden gritar, enfurecerse, pelearse a full, y puede haber códigos que sean o masculinos de cada uno o que se trasladan históricamente como masculinos. Pero me parece que lo central, que está bueno de lo que vos decías de esta propaganda, es que dice, por supuesto, alude a un analgésico de la menstruación, porque lo que quiere decir es que no te duela. Pero no nos duele. Sí. Él no nos duele. Lo que en realidad es muy nocivo ese mensaje no es que si te duele la panza tomes algo para sentirte mejor, que por supuesto está bárbaro tomar un analgésico y cada mujer está en su derecho, sino tapar los síntomas de eso que te hace diferente. Mucho más grave, por supuesto, taparlo con medicación, ¿no? Que es toda un síntoma de la modernidad en donde las mujeres a través después de cosas que son mucho más nocivas como los antidepresivos, las medicaciones psiquiátricas, o ahora esta semanita con el nuevo Viagra femenino para el deseo, todo el tiempo quieren taparte o remediar o poner parches, a veces con el Viagra femenino, ¿qué pasa? Bueno, las mujeres están bien estimuladas, no están bien acariñadas, no están bien excitadas, y entonces tómate una pastilla y listo, todo lo resolvemos con eso, pero no muestres los síntomas de lo que te pasa. Una locura, es una locura. Bueno, bueno. No, lo del Viagra femenino, sí. ya estamos llegando a límites. Ahora, volviendo a esta publicidad que es el No nos duele, que tiene esta cosa rara, ¿no? Porque es una declaración de insensibilidad, es una cosa medio extraña. Está bien que estén queriendo vender un analgésico, como vos decís, pero hay una declaración de, bueno, no nos duelen que nos digan que estamos en la cocina. No nos duele porque, digamos, esta idea es, nos resbala, digamos, hay, por supuesto, muchas formas de ser mujer, no hay una sola mujer, no es que ser mujer es sinónimo de ser sensible, hay mujeres más duras, hay mujeres más sensibles, hay mujeres más susceptibles, hay mujeres mejor paradas, digamos, no hay una sola forma de ser mujer. Ahora, indudablemente hay muchas teorías sobre qué es ser feminista. Por ejemplo, una idea es, bueno, hay que ser feminista igual a los varones, tener los mismos derechos, entonces no caer en cosas que se suponen típicas de lo femenino, entre ellas llorar o estar más sensible si estás con la menstruación. Y hay otra forma, a mí en lo personal me gusta más, que es el feminismo de la diferencia, y que tiene que ver con que eso que te hace diferente te gusta y que querés llegar a determinados lugares, desde un lugar en la pareja respetado hasta en los trabajos, no pareciéndote a los varones, y menos que menos a lo que tradicionalmente fueron los varones, sino con tus diferencias. Y en eso está la maternidad, que si tenés un acto con tus hijos te vas a ir porque los querés ver, si es que por supuesto te da ganas, que en el embarazo te podés sentir un poco peor, que si a lo mejor te vino la menstruación podés sentirte mal y no tenés por qué taparlo. Si por supuesto vos querés sentirte mejor ese día y tomar un analgésico, bienvenido, pero que eso que te hace diferente te puede dar más hambre, más dolor, más sensibilidad. Hay quienes también dicen que mayores niveles de percepción, o que incluso la forma biológica de las mujeres hacen que tengamos una forma de ser más cíclica que la de los varones, que a lo mejor es continua y que está buena. Algunos dicen que las mujeres te odian cuando están menstruando también. Sí, bueno, clásico de las propagandas, que fue la justamente la propaganda más cuestionada del año pasado, donde las mujeres que estaban menstruando, ¿qué hacían? No me acuerdo. Le tiraban un vaso de agua caliente a sus compañeros de trabajo. Y yo te digo, mira, hoy estoy indispuesta. Vos me decís, alejate porque me vas a tirar. ¿Qué son esto? Las invasiones inglesas que andamos tirando agua caliente. Sí. Bueno, pero todo el tema de la menstruación tiene como toda una cobertura extraña, ¿no? En medio de que se aborda de las maneras más insólitas, como que todavía no aprendimos a abordar el tema. Bueno, había una publicidad muy grosera con una canción que decía algo así como que le cantaban los hombres a la mujer, como diciendo, ¿qué te pasa? No sé qué, te vino. Será porque te vino. Será porque te vino. Será porque te vino. Slogan que justamente fue muy cuestionada. Entonces ahora, para que no la cuestionen, dice, bueno, no nos duele, no nos pasa nada. ¿Te acuerdas que en las publicidades de tampones también que se ve? De hecho, hay otras ahora también de toallitas. Una mujer mirándose para atrás permanentemente la cola con un pantalón blanco, como es. Metáfora perfecta de que no se te tiene que notar nada y hace que no se note. Todo el tiempo la propaganda de tampones, de toallitas y de analgésicos es esto. Si sos mujer y entonces, bueno, sos mujer y menstruas, que no se note. Ajá. Hubo una intervención medio casual, pero muy interesante. En realidad fue decidida, no fue premeditada con mucho tiempo, pero sí decidida, de una corredora que corrió una maratón sin ponerse protección y se terminó la carrera con ella mostrando cómo era la sangre. Y hay varias intervenciones artísticas en sí, ese no sentido. Compone. Sí, le bajó la presión. Agárrenlo. No le diga. Yo tenía dudas. ¿Ves que son temas difíciles? No son difíciles. Lo que pasa es que en esto hay también decisiones. Viste que hay muchos varones, ustedes lo van a saber, que hacen un humor muy escatológico y que está buenísimo, y a los varones les impresiona muchísimo la menstruación. Entonces, digamos, si les impresiona, bueno, también están en su derecho. Hay un mundo de sangre al que las mujeres entramos desde muy chicas, que los varones no lo comparten. Me parece que se puede hablar y, hay interpretaciones, y también respetar si te da impresión. Por supuesto. Hay interpretaciones muy interesantes, que culturas que consideraban que la mujer era más fuerte que el hombre porque todos los meses perdía sangre. Claro. Y hay incluso... Eso es la señal de que, bueno, si vos perdés sangre, te morís. La mina no. Hay dos investigadoras del CONICET, Eugenia Trisbachi y Karina Feliti, que están investigando justamente nuevos rituales de la feminidad sobre la menstruación, en donde hay grupos de mujeres que se juntan, Luna Roja, a por ejemplo, a revalidar y considerar que la sangre y que esa biología cíclica de la mujer son valores femeninos, que todo lo contrario que ocultar, realzarlos, les hace bien a las mujeres para estar más contentas y más conectadas con su propia naturaleza. Eso es, por un lado, una secuencia. Y después salió un libro que me parece muy interesante, que se llama Mi primer libro rojo, es de Violeta del Río, habla justamente de cómo hablarle de la menstruación a las niñas y a las hijas. ¡Uy, que... dame dos! Tengo una nena sola, pero sí, dame está, dos por la además, duda. Luciana, digo que se da todo este último tiempo, digamos, como... es un adelantamiento de algunas cuestiones también, ¿no? Con el tema de la niñez, muchas veces, y no sé si tiene que ver, digo, si esto está estudiado, ¿no? Pero digo que las chicas, las nenas, porque son nenas todavía, cada vez menstruan mucho más tempranamente, ¿no? Sí, por un lado hay datos que hablan de una menstruación más precoz, y por el otro lado a lo mejor son nenas expuestas todo el día a la televisión a hablar de sexo explícito y que, sin embargo, de la menstruación no se puede hablar. Esto es interesante porque además hace que las mamás o los papás puedan regalar una libreta donde las nenas puedan sentir justamente cómo se sienten diferentes. Así que nada de que no duela ni que no te pase nada. El libro se llama Mi primer libro rojo y es de Violeta del Río. Y no es de Mao. No, un momento. Yo estaba entusiasmado que era el de Mao. No es el de Mao. Muchísimas gracias, Luciana Pecker. Un aplauso, ya volvemos. Todos en cuero.